en el balcón cuatro paredes flácidas. Sentóse a descansar como si fuese un pájaro. Y flotó en el aire cual si fuese un príncipe. Y terminó en el suelo como un bulto alcohólico. Murió a contramano entorpeciendo el sábado. Por ese pan de comer y el suelo para dormir. Registro para nacer, permiso para reír. Por dejarme respirar y por dejarme existir. Tenemos que beber por ese humo desgracia que tenemos que toser, por los ataños de gente para subir y caer. Que un día nos va a anular y escupir, y por las moscas y besos que nos vendrán a cubrir, y por la calma postrera que al fin nos va a redimir. Dios le Me inventaron para ser feliz, feliz como una morsa en la arena, con un cuero de morsa insensible al sol. Yo crecí por dentro de mí como un tumor del ángel que estaba destinada a ser. Crecí arañándome la piel que no era cuero de morsa. Esa ropa no era para mí, pero tuve que usarla. Yo trataba de verme en el espejo, juro que trataba con ese traje de fiesta en medio de una guerra. Me inventaron para nunca tolerar el fracaso, pero soy este barro debajo de la lluvia, el monumento frágil de esto que se desarma. 2. Como si no hubiese sido suficiente con mi padre arrodillado y arrodillándonos alrededor de una mesa servida y de un falo bien erecto. Como si no hubiese bastado con mi madre entretejiendo un alambrado alrededor de todos nosotros para asfixiarse con él, asfixiarse con él, asfixiarse con él. Como si las maestras no hubiesen clavado suficientes dieces de mierda con sus punzones rojos en nuestra carne casi fetal para amaestrarnos maestras, que por eso son maestras. Como si Dios no nos hubiese atornillado la sangre lo suficiente al carrito de un supermercado reticulado como un cuartel para idiotas. Como si todo esto no hubiese sido suficiente, estoy yo, la trastabillada yo de mi propio martirio. 3. Furia que no supe dejar crecer en las mandíbulas a tiempo, odio que no supe comunicar a mis uñas para que arañen las paredes, silencio, que dejé engordar en mis bolsillos hasta que fue una plaga, deseo al que amputé y mutilé con la misma limita que usé para ablandarme las uñas, grito que amordacé en el vientre para gestar mañana terrores infundados, mendiga que disfracé de reina tatuándole mentiras en la lengua. Ahora escucho que alguien dice, por los altoparlantes de mi impotencia, que el mundo está cerrado, que no hay donde escaparse del francotirador que me amenaza el cráneo. Ahora escucho que alguien dice, por los altoparlantes de mi falta, que un solo paso en falso puede acabar conmigo. Pero soy mi propia guerrillera, mi deliciosa infiel, y estoy a punto de formatearme, de encender la dinamita. Thank you. resplandor en la piel. Ella es tan linda y tan fuerte. Ah. Ella fue al concierto de Gberto y lloró en la 19ª fila. Y ahí oí su corazón bongo latiendo dulcemente. Antílope de luz, tibio resplandor de tu piel. Ella es tan linda y tan fuerte. Oh, mi amor, te juro que jamás concluiría de entonar esta oración. Ananá, nisané, sanús, kikis, mi plisa, champán. Anela, naís, anaís. Ananá, nisané, sanús, kikis, mi plisa, champán. Anela, naís, anaís. Ananá, nisané, sanús, kikis, mi plisa, champán. Nela nais anais, anana nisanes anus kikis mi plisa champagne. Nela nais anais, anana nisanes anus kikis mi plisa champagne. Nela nais anais, anana nisanes anus kikis mi plisa champagne. Nela nais anais, anana nisanes anus kikis mi plisa champagne. Nela nais anais. Martín Buscaglia, lo que estábamos escuchando haciendo Anaís. Antes recitaba Sol Fantín, nuestra artista invitada de hoy. Y antes sonaba Chico Huarque haciendo Construcción. Hoy, Gala, podés tomar asiento cuando quieras. Es que me cambiaron el lugar, no sé, estoy desubicada. Claro, porque vamos okay. A adelantar, vamos a hablar con Sol Fantín en este momento. Bienvenida, Sol. Gracias, buenas noches. Gracias a vos por haber venido. Estaba leyendo fragmentos de Un meteorito puede acabar con el planeta esta misma noche. Esperemos que no, por favor. Y nos vamos a dar cuenta. Si claro, que sea rápido, ¿no? Sí. Muy bien. Bueno, Sol, la invitada de hoy, estábamos hablando, bueno, ella estuvo, la conocemos del Pacha, ¿no? Sí, de hace mucho tiempo, va, en realidad el emergente, ¿no? Que te habías sumado, te habías acoplado en algún punto a Poesía Estéreo. Sí, sí, participé de Poesía Estéreo todo el año pasado. Y bueno, de ahí te conocimos, te vimos en un par de slams, de repente desapareciste y nos enteramos que, bueno, te habías ido a España a estudiar, a seguir un poco con esta movida y recién te estábamos preguntando, ¿y cómo te fue? Y bueno, resumir cinco meses, es difícil, pero es la pregunta de esta entrevista. Sí. Intentar resumir. De tu estudio, ¿no? De tu experiencia. Sí, sí, bueno, más allá, como les decía, de lo fuerte que es irse mucho tiempo, yo que nunca lo había hecho, a otro lugar, con otro clima, que sigue siendo otra cultura, por más que se comparta la lengua y lejos de lo que uno conoce y tal, bueno. Eso fue complicado, pero yo les estaba contando que cuando apliqué para la beca, si bien la beca era una beca de estudios para continuar con mi carrera universitaria, yo la pensé desde el principio como un modo de ir a conocer otras escenas de slam. Bueno, vos estudiás letras en la UBA, ¿no? Sí, sí, esperemos que no por mucho tiempo más, porque ya... Es larga, ¿no? Larga. Ya estás terminando, me imagino. Sí, sí, ya está, ya casi está. ¿En qué orientación...? Yo estoy en la orientación de literaturas extranjeras, pero bueno, la orientación de literatura en general, no lingüística, no clásicas. Claro, sí. Además soy maestra y lo digo porque a veces se menosprecia esa parte de la formación por una cuestión de jerarquías, ¿no? Y sin embargo, yo creo que la parte fuerte de mi formación está más por eso, por el hecho de estar siempre, y sobre todo en la oralidad, ¿no? Tener que sostener la palabra frente a los otros, bueno, en ese caso... Los niños son el mejor público. Maestra de grado. Soy maestra de grado, sí. Ajá. ¿Qué grado tenés ahora? No, ahora estoy haciendo suplencias cortas. Estoy con un quinto grado, pero en cualquier momento termino con eso y me voy para otro lado. Y das, bueno, una pregunta boluda, pero lengua o literatura, digamos. Sí, sí, ¿no? Doy todas las materias. No, matemática, ¿viste? Matemática también. Matemática también. Bueno, el año pasado les cuento, porque el año pasado estaba trabajando en la escuela 5 del distrito 14 con un grupo, un hermoso grupo de chicos de quinto grado, y armamos una orquesta de poesía oral. Y yo llegué y les dije, chicos, cuando se me ocurrió la idea estaba entusiasmadísima y les dije, vamos a hacer algo que nunca jamás hizo nadie y que ustedes son los primeros en hacerlo, es la primera orquesta infantil de poesía oral. Y los chicos me decían, ay, qué señor, aburrido. ¿Seguro? No, pará, me decían, ay, señor, seguro que otra maestra ya lo hace en otra escuela. Uh-huh. ¡No! Bueno, se recoparon. Bueno, al punto que yo llegué y me decían, ¡señor, hoy no practicamos las poesías! Yo decía, no lo puedo creer, tengo que grabar esto. ¿Poesías escritas por ellos? No, elegí, por ejemplo, unos poemas de Nicolás Guillén, muy orales. Sí. Y ellos, uh-huh, como que íbamos manejando las voces, muy parecido a lo que hacíamos en Poesía Estéreo, pero de manera grupal. Claro. Bueno, fue genial, lo hicimos en un teatro, los chicos felices, una experiencia hermosa. Pero retomando lo del viaje, sí, yo estaba contando que cuando apliqué lo hice pensando en recorrer las escenas de slam de España, que nos habían inspirado bastante en lo que habíamos visto por YouTube a Sebakis y a mí a organizar acá el slam Argentina, que lo empezamos, uh-huh, a hacer, sí, en el mes de mayo del 2011. Sí. Entonces, bueno, subida a ese entusiasmo, decidí viajar. Después me recontrasusté, pero ya estaba. Yo estaba todo hecho, me tuve que ir. Extraño, quiero un asado. Quiero un fernet. Y en ese sentido la experiencia fue increíble, porque en España funcionan muchas escenas de slam distintas en las distintas ciudades y se coordinan en distintos eventos nacionales. Uh-huh. Pude participar de eso y fue, la verdad, una experiencia súper enriquecedora. Pudiste recorrer cada una de estas ciudades y cada uno de estos pequeños slam, y también nos contabas que estuviste en el slam nacional, ¿no? Ellos organizan una vez al año en el mes de abril el slam nacional, uh-huh, van rotando de ciudad en ciudad. En este caso fuimos a la ciudad de Jaén, que me quedé completamente enamorada de Andalucía, sí, uh-huh, un lugar increíble. Y era no solamente el slam nacional, sino que unos días antes del slam se hacían talleres en las escuelas secundarias, organizando slams en los talleres de las escuelas secundarias. Y nos convocaron a los slammers a que diéramos los talleres en los institutos. Institutos que llaman a los secundarios. O sea que ya está muy federalizado, digamos. No funciona tan clandestinamente independientemente. Pero la cultura en Europa todavía tiene una gestión estatal, que de hecho, uh-huh, estoy con una amiga francesa que vino, que también se dedica a la literatura oral y que vino con la intención de hacer proyectos, y ya la semana pasada se pasó haciendo colas desde las 6 de la mañana a las 6 de la tarde y no lo puede creer y me dice, ah, ya entiendo por qué acá hacen la cultura independiente, claro, sí, porque sí, si sí, tengo sí, que hacer colas. Sí, los trámites. Pero no, igual yo le digo a Anita que ya va a conseguir todo para nosotros. Claro. Y por ahí, Sol, bueno, es una pregunta bastante amplia, pero a grandes rasgos quizás, ¿no? Vos que tuviste la oportunidad tanto de formar parte activamente del movimiento poético literario de estos tiempos acá en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina, y de poder viajar a ver esto allá, de vivir varios meses en otro país. ¿Cuáles son los rasgos fundamentales, las diferencias quizás que vos pudiste ver o que decís, sí, eso son bien distintos a nosotros en esto, se manejan de esta otra forma, además de esta cosa más oficial quizás, ¿no? Mirá, yo un poco, a partir de lo que vos decís, te digo, no es que pueda hablar de todo el campo de lo que pasa en Buenos Aires, porque por suerte, uh-huh, en Buenos Aires pasa de todo, hay muchísimos circuitos, sí, muchas cosas diversas, y yo de ninguna manera tengo un conocimiento sobre todo eso. Sí, el circuito en el que me estuve moviendo, sobre eso sí puedo hablar en comparación con el circuito que me moví en España, ¿no? Que también son cuestiones limitadas, claro, no se llega a abarcar todo un campo. Pero en ese sentido, en lo que era la poesía slam en España, bueno, en Francia después estuve también, y acá sí hay diferencias muy marcadas. En España es muy curioso porque conservan un estilo poético mucho más ligado a lo tradicional, uh-huh, todavía que lo que estábamos haciendo acá. Por ejemplo, o sea, que sería más tradicional. Más tradicional quiere decir que se siguen utilizando estrofas tradicionales, sí, con rimas tradicionales, que la temática sigue siendo una temática del tipo de la estética romántica, donde, claro, el sujeto de la enunciación sigue ubicándose en el centro. Claro, más acartonado, ¿no? Como más poético, sí, ¿no? Como que en una escena de slam tenés 4 o 5 slammers que, uh-huh, hablan desde el yo poeta o desde la poesía es tal o cual cosa. Sí. Por otra parte, bueno, este tema, uh-huh, de la organización también influye porque hay un número limitado de participantes, tiene otro ritmo. Es mucha menos gente la que participa por slam. ¿También es competencia? Claro, el formato slam siempre implica un torneo. Si no, le llamamos una jam. Y es claro. También, hablábamos antes, afuera del micrófono, de lo que es hoy en día, esto que se está mezclando a veces, lo que es la poesía o la oralidad, la palabra leída o recitada, con las performances, el stand-up, la actuación, como que están surgiendo diferentes ciclos, diferentes movimientos que mezclan estos diferentes elementos. ¿Allá vos lo viste más ligado a lo clásico o también pudiste ver en algunos otros, digamos, participantes que tomen estas cosas? Mira, es curioso porque en realidad... No, sí, perdón, estaba pensando, un pensamiento intruso que me atravesó, pero no. Como que es mucho más estandarizado y es identificable el género poesía como poesía, y se demanda del que está escuchando que sea un oyente de poesía. Claro, no importa, no es para todos. ¿No es con birra de noche todos apretajados también? ¿Se da? En el slam no, eso se da en la jam, justamente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una jam que hay todos los martes en Madrid que se llama Diablos Azules, en el Bukowski, que está abierto los miércoles, donde no hay es un micrófono abierto, uh-huh, donde no hay una exigencia de inscripción previa. Sí. Esto hace que sí se extienda mucho más, que haya más espacio para el borracho nocturno que sube a leer borracho, pero de todas maneras sigue exigiéndose del espectador esta cuestión de sos un oyente de poesía y por lo tanto tenés que ser profundo y tenés, claro, que entenderme en mi sensibilidad de poeta, aunque yo te esté diciendo algo que no te llega, que no entendés lo que quiere decir y que te parece un plomo. Son como muchísimo más serios. Sin embargo, igual, como digo una cosa, obviamente tengo que decir la otra. Cuando fuimos al Slam Nacional fue una fiesta de la poesía de una calidad increíble, como... Bueno, acá también vi, no es por presumir, acá también hay cosas muy buenas, pero bueno, por ejemplo, el poeta que ganó el slam en Jaén, Dani Orbiz, bueno, hizo una especie de perfo utilizando el cuerpo, utilizando el sonido, absolutamente increíble. Y ¿cómo se llama? También, perdón. Dani Orbiz. Con Z, sí, Orbiz, dirían, ¿no? Orbiz. Allá que hablan, son tan amigos de la Z. Sí, que él pertenece en este momento al slam de Barcelona. Y... hay también una cierta interdisciplinariedad que vira hacia el hip hop. Claro. Bueno, poesía estéreo toma un poquito, a veces medio... Pero vos decís medio... como en lo musical también, o digamos la métrica del hip hop o del rap. En todo. O sea, hay por lo que yo pude ver, tampoco es que es eso específico lo que yo exploré. Pero sí, escuchando incluso a mis compañeros en la universidad y tal, que tienen mucho más desarrollado el tema de la improvisación con el género hip hop, que implica también un lugar de enunciación, siempre implica un yo te digo, yo te cuento la vida y te hablo desde acá, que por ahí también suena, como para mi gusto y para mi apreciación, un poquito como remanido. Pero, por ejemplo, otra persona increíble que conocí en España, que se llama Diso, el coordinador del slam de Ciudad Real, que utilizaba el hip hop para hacer un trabajo con la palabra y con el lenguaje completamente sorprendente, pero partiendo del hip hop. Perfecto. Aparte de todo esto del viaje, volviste con la idea de escribir al respecto. Si bien vos decías, bueno, no, de todo, ni siquiera de acá conozco todo y no voy a hablar de todo, ¿cómo es el trabajo que estás haciendo ahora, escribiendo, intentando agrupar un poco todo lo que sucede en palabras? Mira, en realidad parte justamente de esta necesidad de que haya un registro de lo que pasa día a día en la Ciudad de Buenos Aires, que es increíble, es una cantidad enorme de poesía oral que no queda registrada. O sea, lo que pasa después a la historia de la literatura argentina pasa a ser una serie de 4 o 5 nombres editados por las editoriales hegemónicas y se pierde un montón de la riqueza de lo que pasa. Sí. Entonces yo querría instar a todos los que formamos parte de determinados circuitos o círculos a que ideen distintas formas de registro, no solamente audiovisuales, sino también escritos. Sí. Entonces el libro del slam tiene un poco esta idea, la de recopilar y registrar una experiencia que vivimos. No solamente los poemas que se dijeron, sino mi idea es que se escriban todo lo posible, anécdotas, digamos, crónica, todo lo que ocurrió exacto alrededor del slam. Vos tenés... con muchos participantes, ¿no? Sí. Yo voy a hacer un trabajo más de edición, más también de edición, escribiré mi parte, pero no convocando. Es que yo voy a escribir un libro. Ah, buenísimo. Claro. Bueno, para cerrar también, bueno, vos tenés 2 libros editados, los dos con Milena Cacerola. Milena Cacerola. Decime que soy linda y el que hablamos recién, un meteorito puede acabar con el planeta esta misma noche. Eso, bueno, se puede conseguir en Las Flías, en Milena Cacerola, encuentran en internet Pueden hablar con Patricia, con gusto les va a hacer la prensa de todos los libros de Milena Cacerola. Y bueno, uh-huh. Sol, te veremos por ahí, no sé si tenés alguna fecha donde vas a estar recitando, si alguien te quiere ir a ver. Bueno, el 28 de septiembre es el próximo slam. Sí. Y no. En el Pacho. Verdad. Sí, se averigua por ahí. Muy bien, y ahora acá también en el fin del fin de, que todavía falta un bloque, volverás a recitar y seguimos con un tema. Seguimos con un tema que me encanta muchísimo, Manal, Avenida Rivadavia. Caminamos una calle sin hablar, Avenida Rivadavia. Caminamos una calle sin hablar, Avenida Rivadavia. Y pensé, pensé, cuando subiste a mi tren, mujer, que yo no te vi. Cuando subiste a mi tren, mujer, que yo sonrió, una burla que volaba se escapó. La mañana incoherente me sonrió, una burla que volaba se escapó. Y pensé, pensé, cuando subiste a mi tren, mujer, que yo no te vi. Cuando subiste a mi tren, sin hablar, Avenida Rivadavia. La mañana incoherente me sonrió, una burla que volaba se escapó. Y pensé, pensé, cuando subiste a mi tren, mujer, que yo no te vi. Cuando subiste a mi tren, tengo un mareo de esos que hacen que una se pregunte para qué mierda nació. Sí, así me siento. Este es el chiste que viene en el combo desde el día en que te dijeron, ¡qué suerte! ¡Ya sos señorita! La concha de sus madres. Los párpados se me caen sobre la cara como telones de hierro. Me desvisto, me acuesto boca arriba. Deslizo mis manos dentro de las sábanas acariciando mi pecho, mi abdomen, la ingle y palpo el pubis y sigo buscando con mis dedos en lo más húmedo, en lo más molusco de mí, y sigo hasta el orificio tubular por donde tanto conocí, y sigue mi mano entera penetrando, inconcebiblemente penetrando mi cavidad en ascenso, la muñeca en ascenso, y soy una contorsionista, las paredes de la vagina se dilatan y ya todo mi antebrazo dentro de mi propio tubo toco una delicada constelación de órganos, siento hundidas en mi pulpa viviente dos frutas, dos planetas flexibles, ovarios les dicen, ovarios inflamados para más precisiones. Aprieto su redondez de ameba toda curvada sobre mí misma, masajeo esas dos enormes uvas para aliviar el dolor en oleadas, aprieto, cirujana ciegas interviniendo mi organismo, exprimo las dos frutas. y empieza a derramarse un líquido o un jugo, y lo que cae no es sangre, no, es un hambre acumulado de siglos de nenita buena, cae un fluir de celos atrincherados como tumores que laceran, caen gota a gota los terrores de ser abandonada y no tener piernas que me sostengan para morder mis caminos como una hembra selvática, cae un amor garra que agarra y colmillo que succiona el cuello de la presa, cae una armadura hipócrita, un deseo convertido en flecha que se clava y me clava el cuerpo a otro cuerpo y nunca dejó de ser una tortura incrustada en mí. Por eso sigo presionando, liberándome súbitamente osada, dejo que drene desde esas dos frutas que hinchadas duelen, cae el código siniestro de lo que significa ser una mujer. Cae, pero ay, arden como una brasa y ya no puedo soportarlo. Mi mano se abre, mi brazo se sale del tubo blando y dilatado con un grito. Me siento en la cama jadeando. Abro los ojos y solo puedo pensar agua y calmante para los ovarios que se retuercen apretados por una pinza. Tengo la cara mojada y húmedo todo el cuerpo, pero a través de la fiebre un triunfo ahora emerge. Algo está pudriéndose. Se derrama, se derrama, se derriba, se derrumba, se derrite el rencor sembrado en mis entrañas por atreverme a desabrocharme el alma y quedar en carne viva, piel mía contra la piel del mundo, y el júbilo casi me desmaya de goce porque estoy amasijando, liquidando líquida todo lo que no soy, y una carcajada de bestia hermosa me sale por la garganta. Me levanto y veo en el colchón sobre la sábana una mancha roja y humeante, roja y triunfante, escupida de dragona. Con un dolor de esos que me hacen preguntarme para qué mierda nací, mis órganos responden. Todavía no naciste, desde tu propio vientre estás pariéndote. Mal, dame tu mano.

qué lindo, los abuelos de la nada haciendo lunes por la madrugada. Ya se acerca, ¿no? Mm. Por Nacional Rock, los domingos, de 9 a 12, Gala y Vicky le ponen un moño a tu fin de semana. Fisurar, dicen que es como llorar con cada parte de tu cuerpo. Fisurar, dicen que es como quedar atrapado por el foso de una gran languidez. Hija de una adrenalina tal que hace bien, pero enseguida te condena. Solo llaman fisurar, me llaman fisurar. Dicen que es como meterse en la ducha y sentir como fisurar, fisurar, fisurar, fisurar, fisurar. Y si de fisurar hablamos, como no puede ser de otra manera, igual vino muy bien acompañado hoy, ¿eh? Salud, salud. Salud, salud. Salud. Gracias, ¿eh? Salud. Por traer esta. Sí, no. Sofisú, muchas gracias. El llavero destapador de Sofisú nos dice bastante de su personalidad. Cuando una chica tiene un destapador en el llavero. Eso fue, creo que, el consejo del tip número uno de Sofisú que les di. Llavero de destapador, llavero de. ¿Cuántos de tuquera? De tuquera, llavero. ¿Cuántos llaveros destapadores tuviste? Vos me enseñaste que la aureola donde se pone sirve de tuquero y esto para destapar. O sea, que tiene doble función. ¿Te acordás de ese recuerdo? ¿Cuántos tuviste ya? Porque me imagino que tantas birras. Van rotando, porque además los llaveros van quedando en el camino. Son como los encendedores o como las viromes, ¿viste? Que pasan de mano en mano. Son de todos, no son de nadie. Así que no sabría decirte particularmente. ¿Cómo están? Bien. Nosotras bien. Bien, ¿y vos? Estás como un poco más relajada que otras veces. Sí, te vemos dopada. Sí, te vemos un poco mejor. No sé si... Robotrín. Dormir no dormiste, pero estás domingo. Como de retirada, me parece. Y hoy. Porque ya se va yendo el domingo, ya me va pegando todo el fin de semana que no dormí, ¿viste? Ya estoy como más relajada. Sofi, ¿tú tienes algún consejo para que no me pase esto con la voz cada vez que... cada vez que descontrolas? Sí. Pero es linda, a mí me gusta, es sexy tu voz ronca. Sí, es el mejor consejo. Hay que regular, hay que ponerte un medidor de la voz, a ver cuándo satura, cuando ya estás gritando mucho. Además hay que hacerse cargo, ¿viste? Si vos también estuviste conmigo ahí de caravana 3 días seguidos, mirame a mí, gracias que puedo hablar, y vos lo mínimo que podés pedir es tu voz. Ronca, pero sexy. Ay, bueno, sos una divina, Sofi. Sube, muy lindo tenerte acá. Qué bueno. Cuando te conviene. Cuando te conviene, porque cómo me tratás a veces, hija de puta. Es que estás tan rota a veces, que me da algo decir. Y sabes por qué ahora me estás... Es un problema cuando interrumpís todos los chamullos, Sofi, cuando salimos, como que te metes en el medio y empezás a gritar. Estás hablando con un chico y viene borracha y ya está, te dicen con amigas así. Con cada nabo, por Dios. Alguien, un pibe... que está con una birra caliente y te da birra caliente o te da el culito de la birra o no te ofrece, tiene cerveza y no te ofrece y no te ofrece. Pero bueno, por Dios, pero... no vale. Chicos así, muchachos así, no valen la pena, es lo que aprendí en mi corta vida. Y es importante... Corta pero intensa. Pero tal cual. Es una noche con Sofi Su dura 3 días. Darse cuenta de eso antes. Darse cuenta cuando... Ya lo hemos contado en otras veces, ¿no? Cuando el pibe... Uh-huh. No. Pero también es importante... darse cuenta otras cosas. ¿Qué me pasó este fin de semana? Una cosa que me... Esto lo tengo que contar. ¿Cómo te das cuenta cuando el whisky, por ejemplo, que dice la carta, no es el whisky que te están dando? Qué momento, ¿eh? Qué momento, ¿eh? Llega. Uno podría decir, bueno, por el sabor, ¿no? Claro. Porque cada whisky tiene distintas... Sí, eso lo puedes decir en el primer notas whisky. De sabor y tal. Bueno, el segundo. Claro. Bueno, el tercero, si son medio... Pero ya en el tercero es medio complejo. Un Sofi Su en el tercero ya... Sí. Y además, bueno, les digo, lo que tienen que estar atentos es la mirada al mozo. O al de la barra. Porque te ve fisura y te quiere cagar. Siempre. Claro. Dice, este le doy cualquier, le doy un JB, que es Johnny Walker y Johnny Walker. Todo bien, Pablo, pero la verdad que el bartender es un arma de doble filo, ¿eh? Epa. Tu mejor amigo o tu peor traicionero. Ah, vos antes venías con una amistad muy fuerte. Sí, se ve que tuviste un encontronazo con alguno. Decía. ¿Qué pasó? Ahora, a partir de ahora no le sacas los ojos encima. El que tenga oído para oír, que oiga, ¿eh? Yo no voy a decir nada. Que se haga cargo, pero... el que le quepa el poncho, que se lo ponga, exacto. Digamos, ¿no? Está bien. ¿Cómo darte cuenta cuando te van a cagar con el Fernet? ¿Cuando se da vuelta? y agarra el culito, uh-huh. Ojo, atenti. Ay, odio cuando agarran la coca esa fea que yo ya la veo, digo, la veo ir lentamente hacia mi vaso y digo, ¡no! Sí. Y otro truco importante, cómo darte cuenta si te dan... si, la, si, si el frío de la cerveza es frío real o es el frío... del exterior, pero zona no del interior. Ah, pasa un montón eso, de que agarras la birra y le decís fría. Sí, mirá qué fría que está. La tocas, claro, la acaban de sacar del freezer, está helada por fuera. Y la servís y está caliente. Pasa un montón. ¿Cómo hacemos, bueno, Sofi? ¿Cómo hacemos, Sofi? ¿Cómo hacemos? Especialmente, este truco lo va a hacer mejor Tombo. Epa. Pero sin discriminarte igual. ¿Por qué? Porque las mujeres tenemos el mejor termómetro en las tetas. La cerveza un rato y ahí se ve la temperatura interior, no la exterior. O sea, te pones la lata y decís, chicas, esperemos 5 segundos. No, mentira, te estaba bromeando, es para las tetas de todos los tamaños. No, ¿sí? Sí. Vamos a traducirle a tú que what Sophie Sue is saying is that the you can know this, the beer is cold, put it in the boobs. Y se ríe mucho. No entendía nada de lo que estaba diciendo Sofía, pero claro, sí, son esas demencias. Okay. Otra cosa que es muy importante darse cuenta. Cuando ya todos se fueron de la fiesta. O mejor dicho, cuando vos te tenés que ir de la fiesta. Como señales, digamos. Claro. Por ejemplo. Eso es muy importante. Hoy estás muy afilada, Sofía. Por ejemplo. Son cosas que suceden todos los días. Así si que no hubiera ido a tiempo, no tendría esta voz. Escuchen esto. Cuando ya te chapaste a 10 chicos o chicas del lugar y ninguno se fue con vos, andate. Y si tus intentos incluyeron familiares, corre. Y compañeros de trabajo, ¿no? También porque hoy estamos hablando de eso. Amigos de toda la vida menores de edad. Con amigos de... Sí, eso ya te estás metiendo en un terreno pantanoso. No. Si hace... Si estás hablando hace, no sé, 3 minutos... Una charla súper como comprometida y de repente te das cuenta que es tu reflejo y estás con un espejo. Go, go, Johnny, go. Situación de baño de mujer, ponele, ¿no? ¿Sería eso? Claro, pero de repente te das cuenta que estás hablando con vos mismo. Esas son señales de que ya está. Sí. Cuando estás más de 2 minutos hablando con vos mismo en el espejo, creo que es como que el tiempo prudente para decir, ya hace demasiado que estoy conversando conmigo mismo, me voy a ir retirando. Y también, ¿cómo darte cuenta? Cuando te levantas las mesas del bar. Va a haber chingui-chingui, triqui-triqui. O cuando vas al bar y te rompes las medias porque te subirás así todas tus lombradas. Pero eso pasa todo el tiempo. No, bueno, chicas, pero una cosa es ir y delicadamente subir y bajar las medias, otra cosa es ya... Igual acabo de tirar una re importante que a vos te serviría un montón y te hiciste la desentendida. ¿Cuál? Sí, la del triqui-triqui bam-bam me interesa. ¿Cómo darte cuenta si va a haber chingui-chingui, triqui-triqui? Ah, bueno, a ver. Plim-plim-plim. Viste, para toda la fisura hablamos... Con la palabra propia, pero para hablar de sexo ponemos triqui-triqui, bambán. Ahí estoy toda colorada. Bueno. ¿Cómo saber si la chica va a entregar o el chico va a entregar? Sí. Si toma Fernet con pajita, no la chupa. ¿La mujer o el hombre? Es unisex, claro. Sí, es unisex. Unisex. La pajita y el Fernet no discrimina. Tanto hombre como mujer, si lo tomas con pajita... Si se ríe y le sale el chancho, ¿viste? Como le suele pasar a usted. Es gauchita. El es gauchita y open mind. Ojo. Sí. Y bueno, y si toma whisky, especialmente para las mujeres, entrega el cool. ¡Epa! Y si te la encontrás disfrazada de diablita en una fiesta de la flor y te cuento lo que hace. Bueno, igual todas estas reglas te tienen que servir para que si te llegan a pasar, es que ya te tenés que ir. Es tiempo que te vayas, o sea, andate. andate, andate, andate. Y sí, nosotras ya nos tenemos que ir en unos minutitos. Por eso interrumpimos a todos tus muertos, un temazo. Pero bueno, no queríamos dejar de mandar un par de saludos, ¿no? Del Facebook. Del Facebook. Por ejemplo... Sí, a ver, Sofisú, no te vayas, que acá el amigo Lucio Greco dice que quiere una foto tuya midiendo la temperatura interior de la birra con tus tetas. Bueno. Bien. Paisano de Hurlingham. Que siempre manda saludos, escucha todos los programas. Fiel oyente. No sé cómo poner los mensajes, Gala. A ver. A ver, no, para, tenés que bajar. Tenés que bajar por acá. Baja, baja. Bueno, estoy bajando. Pero caramba. Dale, manéjalo vos, toma el mouse. Sí, loco, me fumo una chala y está todo bien cuando estábamos haciendo la entrevista. Mientras encontrás el otro mensaje de impresionante él. El programa de hoy, la música, las notas, no se puede pedir más. Y para colmo, falta una hora. Bueno, esto era hace una hora, ¿no? Claro, colgamos. Muy bien. Aguante Sara Eve, estaba full comentando el panzano de Burlingame hoy. Algunos me gusta, hubo por ahí respecto de lo que fue la nota con la gente de Salud Canábica Argentina. Los pueden encontrar en Facebook como Salud Canábica Argentina, marihuana para uso medicinal. Sí, está bueno, métanse en la página de Facebook de ellos. También entrevistamos a Gema, productora de Vivan las Antípodas, de parte de asalayenaonline.com.ar. Se estrena el jueves, ¿no? Se estrena el jueves, va a estar en el Gomón y en el Malva. En el Malva los viernes a la noche. Muy bien. Y en el Gomón no sé, pero bueno, Vivan las Antípodas. Averigüen por también ahí. Estuvo con nosotras Tula Arellanes de Source Fabric hablando un poco del Hackers Buenos Aires. Sí, y aprovecho, recomiendo que vayan a ver Ritma Ensemble, una obra que mezcla teatro con máscaras, danza, música, percusión. La verdad que está buenísimo. Son más de 30 músicos en escena, actores, bailarines. Van a estar el 16, 23 y 30 de septiembre en el Teatro del Viejo Mercado, ahí en el Abasto. Así que dejamos el blog, que es ritmaensamble.blogspot.com.ar. Y nos vamos, compañera. Sí. Ella es Gala Caccioni. Victoria Tombolini, también participaron Sofía Tarruela como la productora, Laura Higa en la operación técnica y Gabriel Kruchowski. Cerramos con De la Calle, Hoy me fumé un verde. Hablando, ¿no? De Salud Canábica Argentina. Para pegarle al himno. Nos vemos el próximo domingo. Chau. Chau. Hoy me fumé un verde. Y se nota que también quieres. Hoy me fumo un verde. Yo sé que quieres. La Calle Record. Hoy me fumo un verde, verde. Y se nota que también quieres. Del verde no me importa que mi socio esté. Vení Lulillo y arranquemos pa' mi casa que yo te quiero caer. Hoy me fumo un verde, verde. Y se nota que también quieres. Del verde y no me importa que mi socio esté. Pedile un lillo y arranquemos pa' mi casa que yo te quiero caer. Ella siempre supo que fumaba igual. Me dijo poco armalo que lo quiero prender. Y hay algo que yo te quiero decir. Quemando contigo quiero seguir.